Este jueves 18 de diciembre, en Cruz del Eje, comenzó el primer juicio penal contra defensores ambientales en la provincia de Córdoba. A raíz de una manifestación pacífica en agosto de 2022 contra el emplazamiento de la autovía de Punilla y la vulneración de tierras ancestrales y del monte nativo, seis militantes ambientalistas fueron detenidos, liberados e imputados por los cargos de amenazas, daños y resistencia a la autoridad. Gabriela Taborda Varela, una de las imputadas, cuenta cómo se desarrolló la jornada en los tribunales de Cruz del Eje. Hoy fue una audiencia ordenatoria donde en realidad se iba a ver si estaban presentes los nombres de los testigos, las pruebas y todo eso, ni se habló. Empieza la instancia y el juez se explica que esto es para que se puedan negociar cómo resolver esta situación. Entonces él se levanta y se va. Queda la fiscal. Y dice, bueno, como las condenas son tan pequeñitas, nosotros le queremos ofrecer una condena condicional. O sea, nos declaramos culpables y en vez de cumplir con la condena, que puede ser 5 meses, 6 meses, 1 año, tenemos que estar presos condicionales por 1 mes, por ejemplo, en tu casa. Eso ya nos habían ofrecido hace 20 días atrás. Todos dijimos que no, pero en realidad no era eso a lo que íbamos. Lo que íbamos era a que de una vez por todas nos acepten las pruebas y los testigos que nunca fueron aceptadas. No se ha visto ni se ha investigado nada de todo lo que hemos presentado. Después de eso entró el juez y bueno, la fiscal le dice que no habíamos aceptado la negociación. Esto no es algo que me imputan a mí, Gabriela. Nos imputan a todos por defender el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Nos imputan por defender el agua. El juicio propiamente dicho tendrá lugar en la misma sede los días 7, 8, 11 y 14 de mayo próximos. Gabriela insiste. Imputan al movimiento ambiental, al colectivo que va y protesta frente al avance de estos gobiernos de derecha, porque no les está quedando tiempo para agarrarse todos los territorios y todo el agua, todo lo que puedan. Imputan a todos los que hoy decimos el monte no se toca. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter y el equipo de Radio Comunitaria del Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba.